FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Nosotros estamos viendo que la convocatoria paritaria nacional para discutir la actualización del salario. Nosotros estamos todavía con el salario 2023 y discutir lo que va a significar la inflación 2024 y también el pago de las sumas de conectividad, de FONI, de fondo compensador y otras partidas nacionales que no han sido enviadas a las provincias. Las provincias han dicho que no van a pagar el FONI y el fondo compensador, que este mes que corre lo han pagado, pero que el próximo mes no. Así que bueno, vamos a ver qué pasa primero en esta semana y qué pasa también con las provincias. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Rosana Robalski. Canto Maestro. Desde el 3 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchábamos al inicio a la secretaria general de Cetera sobre la paritaria nacional docente. Miércoles 21 de febrero de 2024, qué mazazo desde diciembre a las y los trabajadores, al pueblo en general. No vino a terminar con la casta, vino a terminar con nuestros salarios, con nuestras conquistas, con nuestros derechos. Tarifazos, aumento de alquileres, de transportes. Y no se corresponden estos tarifazos, estos aumentos, con nuestros salarios, tanto de los trabajadores activos como de las y los jubilados. Y todavía el gobierno no ha convocado a la paritaria nacional docente. Mientras existió la paritaria nacional docente, porque recordemos que desde el 2017 al 2019 el macrismo no la convocó, también la clausuró, pero en los gobiernos donde existió la paritaria nacional docente, porque está por ley el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, siempre se empezaba a charlar, a reunirse la paritaria, que es la representación de los 5 sindicatos docentes nacionales, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación y miembros del Consejo Federal de Educación, se empezaba a discutir en enero. Ahora el gobierno no ha llamado todavía. Y mañana, jueves 22 de febrero, está nuestro Congreso Nacional, con representantes de todo el país, y ahí vamos a decidir las medidas a tomar. Ayer, un abrazo al Banco Nación, y Hugo Yasky, Sonia Lezo, Roberto Baradel, la Cetera, la CTA, estuvieron acompañando a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, porque quieren privatizar el Banco Nación. Un abrazo muy importante, desde Cetera enviamos nuestra solidaridad. El Banco Nación no se vende. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor. Canto Maestro. Permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, tenemos los testimonios de los secretarios generales de algunas entidades de base de CETERA y también representantes de la Junta Ejecutiva. Juan Montserrat, Junta Ejecutiva de CETERA, de la UPC, entidad de base de CETERA en Córdoba. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE, entidad de base de Chaco. Rosana Gugliara, de UTELPA, La Pampa. Y Marcelo Valdeardo, secretario general de Atenneuquén. La actualidad política, tenemos la opinión del analista, el periodista Luis Brustel. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Un ensus y mañana, compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Y en el trabajo te dicen que no vuelvas. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules. A lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Carvajal Verdugo nació en San Rafael, Mendoza, el 21 de febrero de 1980, en Olivos, provincia de Buenos Aires. Fue secuestrado por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Ángel Carvajal Verdugo, docente desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Como lo anticipamos, tenemos la palabra de varios secretarios generales y secretarias generales de los sindicatos de nuestras provincias sobre la importancia de la paritaria nacional docente. Vamos a escuchar de UPC Córdoba y de la Junta Ejecutiva de CETERA, secretario de organización de nuestra entidad, a Juan Montserrat. Absolutamente ninguna duda la importancia y la relevancia que tiene la paritaria nacional docente para la educación en la Argentina. Buscar acuerdos entre los gobiernos provinciales, el gobierno nacional y los sindicatos y los docentes a través de sus organizaciones sindicales a nosotros nos parece una resultante fundamental para mejorar la calidad y fundamentalmente restablecer los compromisos públicos de los cuales todos los actores que tenemos alguna responsabilidad con la educación en la Argentina se ponen de acuerdo, no solamente en las políticas que hay que llevar adelante, sino su financiamiento, no solamente al salario docente, sino también a las decisiones que se van tomando con relación al tema de la extensión de la jornada, la quinta hora, el jardín de infantes, o el nivel inicial, la obligatoriedad del secundario y demás. Nosotros hemos hecho un profundo esfuerzo y una lucha muy, muy importante en la época del menemismo para lograr este dispositivo, que no solamente es un dispositivo que está en la memoria de las luchas de los docentes, sino que fue trasladado al Congreso y tiene leyes concretas que lo sustentan y que hay que complementarlas. Por lo tanto, para nosotros la paritaria no es nada más ni nada menos que restablecer los compromisos que tiene que tener toda la ciudadanía o sus representantes para mejorar la calidad de la educación y para que la educación sea un derecho humano al alcance de todos. Buscar acuerdos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los docentes a través de sus organizaciones sindicales. La opinión de Juan Montserrat, secretario de organización de CETERA. Canto Maestro. El programa de CETERA. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud e identidad más definida. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Gente. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Vamos a escuchar la importancia de los fondos nacionales para ciertas provincias. Tenemos el testimonio de Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Chaco. El FONIT para la provincia de Chaco significa un monto importante. Hoy en día veníamos de años de progreso de nuestro salario y quedó alrededor de un 10%. En otro momento significó casi el 40% de nuestro salario. Hoy es un 10% y nos parece importante, muy importante, significa muchísimo para el salario docente. En estas condiciones, sin el FONIT, y con nuestra provincia, que depende mucho de los fondos nacionales, es muy difícil afrontar la escalada de precio, de todos los costos que tienen ahora los nuevos servicios. Así que se nos hace importantísimo el FONIT. Hoy la provincia, en el mes de enero, pagó su salario con FONIT incluido, pero esto siempre ocurría, porque después, cuando venían los fondos, se recuperaba los fondos de enero. Pero nos preocupa muchísimo qué va a pasar con febrero, marzo y todo el año si esto no ingresa. Queremos ver qué reacción tiene la provincia. Todavía no tenemos convocatoria paritaria. Cuando tengamos convocatoria paritaria, vamos a preguntar qué van a hacer con el FONIT, si se van a hacer cargo o no. Yo dudo, porque es un monto importante en la cantidad de docentes y que significa, como te decía, un 10% del ingreso para el trabajador de la educación. Un reclamo de la docencia en nuestro país que repercute en cada distrito con la suspensión de envíos de fondos del gobierno nacional a las provincias. Así lo expresaba el secretario general de UTRE, Cetera Chaco, el compañero Carlos Cuevas. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Para hablar de la situación política estamos con el periodista Luis Brusten. ¿Cómo ves la situación? La situación para mí es como si te estuvieran ajustando el cinturón al máximo, pero al máximo, cuando ya no podés respirar y no podés comer porque lo tenés tan ajustado al cinturón que no te entra nada. Si llegan a poder enganchar el cinturón en el último jal, estamos fritos, porque a partir de ahí te va a quedar ahí esa situación de estrechez. Que lo enganchen es lo mismo que si dolariza. Si Milei dolariza la economía, todo esto que la sociedad, que la gran mayoría de la sociedad ha perdido, una sociedad que puede tener alrededor del 60 o el 70% de su población por debajo de la línea de pobreza, todo eso va a quedar congelado, porque es el modelo de país que propone Milei. y a partir de ahí puede ser que los precios empiecen a estabilizarse porque va a bajar mucho el consumo y porque la gente no va a tener plata para comprar ni siquiera cosas de primera necesidad. Al mismo tiempo que Milei está llevando adelante esto, él está aprovechando el respaldo que tuvo a nivel electoral, pero ya se ha ido generando, aunque por supuesto la velocidad de las medidas es tan grande que parece que la configuración del lado opuesto de la oposición es mucho más lenta, y es cierto, pero ha empezado a conformarse. ¿Cuáles son los frentes que se oponen al gobierno, que están haciéndole frente al gobierno? Primero, un papel opositor o crítico, o por lo menos inquieto, pero muy poderoso, que es el de los 24 gobernadores. Ellos tienen un chat en este momento, ese chat que es la forma en que están comunicándose los 24 gobernadores, dejando afuera al Poder Ejecutivo Nacional. De ahí tiene que probablemente surgir algo. Hay gobernadores que se echan más para atrás. Obviamente Milei por abajo de la mesa a alguno le está pasando plata, como al de Corrientes, y con eso trata de dividir el frente de los gobernadores, pero en general los gobernadores están con mucha bronca por la forma que Milei le sacó recursos. Incluso Ignacio Torres, que es el gobernador del PRO de Chubut, se dice que está rompiendo el PRO para formar un partido provincial, en la medida en que el PRO termine sumándose a la Libertad Avanza. O sea, hay un frente muy fuerte por parte de los gobernadores. ¿Qué puede surgir de ahí? Todavía es difícil de avizorar. Está también, de hecho, el debate que de alguna forma configuró un escenario político también con un tono opositor fuerte a nivel parlamentario. Y ahí hay posiciones que van desde la coalición cívica, pasando por gobiernos provinciales, hasta Unión por la Patria. Es muy parecido al escenario que plantean los gobernadores. Y hay otro frente de tormenta para Milei, que por supuesto es la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales. Entre todo eso se está reagrupando, se está reconfigurando una sociedad, un escenario de resistencia y de oposición. Los tiempos políticos que plantea el gobierno son muy acelerados. A esta velocidad, ¿qué escenario vislumbras? El pase de la resistencia a la ofensiva puede ser muy rápido también, en la medida en que termine de cristalizarse este escenario opositor y que pase a la ofensiva. Todo es muy rápido y yo creo que va a ser un momento importante de marzo y abril. Hay una carrera contra el tiempo del gobierno para tratar de dolarizar antes de perder el respaldo que tiene la sociedad, donde todavía hay sectores que siguen planteando que hay que darle tiempo, a pesar de que han sido afectados por las políticas económicas. Él todavía tiene un respaldo que ya no es mayoritario, pero que le alcanza para decidir políticas, y que es un respaldo que va a debilitarse mucho a partir de marzo, cuando empiecen a aplicarse la mayoría de los aumentos más drásticos que impuso este gobierno. Ese es el escenario y veremos cómo se desarrolla. La actualidad política, la opinión del analista, del periodista Luis Brusten. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Me siento orgulloso de que en mis venas circule la sangre india americana, que encierra el misterio de ser patriota leal y sincero. Mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma y nervio de la raza. Palabras maestras. La libertad no se conquista con flores, sino con la lucha. Augusto César Sandino. Palabras maestras. Palabras maestras. Este es el grito que estremece en Nicaragua. Este es el grito que expresa la dignidad. Tiene la altura de montañas segovianas, que hace que salga con mucha más claridad. Estoy seguro que cuando este fue grabado, jamás pensaron en esa gran dimensión, pues hizo eco en el corazón del pueblo y está lleno de autodeterminación. Y el respeto hacia Sandino, nuestro pueblo lo expresó cuando le llamamos padre de nuestra revolución. Y a los gringos hay que seguirles gritando que Sandino está alumbrando Nicaragua con su luz. Pues para ellos y toditos sus aliados es igualito que al diablo cuando le enseñas la cruz. La cruz que cargará Cristo reprendió y reprenderá la bandera de Sandino. Los venció y los vencerá. La cruz que cargará Cristo reprendió y reprenderá la bandera de Sandino. Los venció y los vencerá. Sandino no es tan solo referencia, es la presencia de amor patrio y libertad, un pensamiento vivo y que está vigente, de no injerencia, pero amante de la paz. Hoy marcharemos al sol de la libertad, o hacia la muerte, eso no importará, porque esta causa seguirá viviendo. Estoy seguro que otros la seguirán. Al decir viva Sandino, decimos viva la paz. No la paz de los sepulcros, sino paz con dignidad. Y a los gringos hay que seguirles gritando que Sandino está alumbrando Nicaragua con su luz. Pues para ellos y toditos sus aliados es igualito que el diablo cuando le enseñas la cruz. La cruz que cargará Cristo reprendió y reprenderá la bandera de Sandino. Los venció y los vencerá. La cruz que cargará Cristo reprendió y reprenderá la bandera de Sandino. Los venció y los vencerá. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 21 de febrero de 1965, antes de ofrecer un discurso frente a la Organización de Unidad Afroamericana en el Audubon Ballroom de Manhattan, Malcolm X fue asesinado, sufriendo 21 disparos. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. El asesinato de este hombre que luchó por la igualdad de derechos de su pueblo, Malcolm X. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como lo anunciamos al inicio de Canto Maestro, este es un programa especial sobre la paritaria nacional docente. Una paritaria que nació luego de grandes luchas de Cetera. La Marcha Blanca de 1988, con 42 días de paro nacional, y que la ley se sancionó en el 2005 en el gobierno de Néstor Kirchner y entró en vigencia en enero del 2006. Una herramienta fundamental de las y los trabajadores para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación, muchísimos temas también pedagógicos. Sí, la paritaria nacional docente es una herramienta y está por ley y el gobierno debe cumplirla. Bueno, vamos a escuchar ahora a Marcelo Galiardo, secretario general de Aten Neuquén. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo es la situación en tu provincia? Gusto estar en comunicación con vos, Alejo. Decirte que aquí en Neuquén la situación en nuestra provincia todavía no se resuelve en términos de las perspectivas hacia el inicio del ciclo lectivo, ya que no hemos podido concretar aún la reunión con la mesa de negociación con el gobierno. Esa mesa está convocada, así que esperemos que allí pueda existir algún avance y que nos dé los elementos como para poder convocar a nuestras asambleas y tener una definición con vista al 4 de marzo, que es la fecha que inicia el ciclo lectivo aquí en la provincia de Neuquén. ¿Qué impacto genera la suspensión de envíos de fondos nacionales? Para nosotros y nosotras, la suspensión del envío de fondos nacionales a la provincia vinculados con FONID, Conectividad Nacional, y obviamente lo que tiene que ver con comedores escolares y obviamente la parte de infraestructura educativa. Eso es un 8% del salario inicial, que obviamente que implica una rebaja en los sueldos, si bien la provincia hasta acá no se ha expresado en el sentido de decir que no lo iría a sostener, pero creemos que de hacerlo eso va a bajar el piso de la negociación que necesariamente tenemos que dar aquí, o sea que tiene una repercusión negativa en general hacia el salario de los maestros y maestras, profesoras y profesores de Neuquén, y ni hablar lo que eso representa en términos de pérdida de inversión educativa para infraestructura destinada a escuelas técnicas, jardines de infantes, escuelas secundarias, escuelas primarias. Muchas de ellas ya estaban con licitaciones aprobadas, otras en el proceso de ejecución de todo el proyecto para su concreción. Estamos hablando de edificios nuevos, de ampliaciones, estamos hablando de reparaciones, de coberturas de techo, bueno, una serie de trabajos de infraestructura en el marco de programas que tenía Nación y que significaban una inversión importante para la provincia. Así que ese es el panorama y esperemos que el gobierno nacional convoque a la Cetera a la paritaria, que dé marcha atrás con esta decisión de no enviar los fondos y que en la provincia podamos tener una mesa de negociación que dé respuesta a nuestras necesidades. Era la palabra sobre la paritaria nacional docente del secretario general de Aten Cetera Neuquén, Marcelo Galiardo, y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Estar llena de vacíos, las distancias apurar. De mis largos sueños ríos, el revés del tiempo andar. Las ausencias recuerdan. Chani Suárez, quien nació en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires, el 19 de febrero de 1950. Chani Suárez. Yo le ofreceré una siesta a mis fatigados sueños, me prepararé de fiesta y divertiré mi ceño, fundaré templadas primaveras y entonces celebraré. De brotar en cada el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria. Mijail Alexandrovich Sholokhov nació en Kruzlinin, Rusia, el 24 de mayo de 1905. Comenzó a escribir a los 17 años y en 1922 se trasladó a Moscú con el fin de ser periodista, pero tuvo que ejercer varios trabajos para ganarse la vida. Dos años después regresó a Bezhenshaja para dedicarse a la escritura y publicar su primer libro en 1926. Fue académico de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y vicepresidente de la Asociación de Escritores Soviéticos, y fue considerado como el escritor oficial del régimen. De sus libros mencionamos Cuentos del Don, Rojos y Blancos, Campos Roturados, Lucharon por su Patria, El Don Apacible. En 1941 obtuvo el premio Stalin, el Lenin en 1964 y el Nobel de Literatura en 1965. Mijail Sholokhov partió el 21 de febrero de 1984. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de maestro. Salud. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Más testimonios desde las provincias, porque es vital que nosotros conozcamos, entendamos la importancia de la paritaria nacional. Rosana Gugliara, secretaria general de UTELPA, La Pampa. Es urgente que el gobierno convoque a la paritaria nacional docente porque es el ámbito genuino de discusión con la patronal de la docencia argentina organizada para poder resolver el fondo compensador de aquellas provincias que así lo necesitan y requieren, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, la conectividad, discutir sobre la formación docente y aspectos que hacen a las cuestiones laborales de las y los docentes de la Argentina. La paritaria nacional es fruto de la lucha de muchos años de la docencia en nuestro país y a partir de ese espacio colectivo de negociación hemos defendido y queremos seguir defendiendo la escuela pública, el derecho social a la educación, y es fundamental el financiamiento a las provincias que por ley le corresponde para seguir percibiendo los ítems correspondientes en cada uno de los salarios docentes. FONID, conectividad, fondo compensador a las provincias. La paritaria nacional docente es fruto de la lucha de las y los trabajadores de la educación. La palabra de la secretaria general de UTELPA, Cetera, La Pampa, Rosana Gugliara. Canto Maestro. Leo Mario Vitale nació en el barrio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, el 27 de enero de 1932, cantor y compositor. El tango lo bautizó Jorge Valdés. De sus interpretaciones recordamos Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. En mi larga noche el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Leo Mario Vitale, Jorge Valdés, se fue de gira en Buenos Aires el 21 de febrero del 2002. Canto Maestro, el programa de Cetera. En la plateada espera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella tu boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ayer hubo un abrazo al Banco Nación y Hugo Yasky, Sonia Leso, Roberto Baradel, la Cetera, la CTA estuvieron acompañando a Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, porque quieren privatizar el Banco Nación. Agradecer a los compañeros de la CGT, de la CTA, su presencia, ambos consejos directivos. Claramente es un rechazo al intento de privatización que no lo pudieron hacer por la ley ómnibus y ahora pretenden por un DNU contratando al estudio de Tomás Horacio Liendo por una cifra millonaria para privatizar un banco que no tiene necesidad ni urgencia, que es eficiente y que además es rentable. Con lo cual, claramente, si lo quieren privatizar es porque tienen algún negociado escondido y por eso lo quieren hacer. Así que muchísimas gracias a mis compañeros, compañeras del banco también, que en una asamblea multitudinaria lo rechazaron y decidieron salir a dar este abrazo simbólico en defensa del banco. Desde Cetera enviamos nuestra solidaridad, estuvimos presentes ahí como estuvo Sergio Palazzo y la bancaria en todas nuestras luchas. La social está diciendo que no a la privatización del Banco Nación, como de muchas otras empresas, los medios públicos, Aerolíneas, AISA, las empresas de ferrocarriles, los aviones, cada una de las empresas, las termonucleares, ARSAT, no hay necesidad ni urgencia, lo que único que tienen es una voracidad enorme por vender el patrimonio nacional como pretenden, y nada más que eso. Canto Maestro. Señor presidente electo de la nación, coronel Perón, pueblo de la provincia, en circunstancia excepcional y especialísima, he prestado el solemne juramento de desempeñar con lealtad y honradez el cargo de gobernador, a tan alto honor que importa a la vez el más serio compromiso que he contraído con mis conciudadanos, he de corresponder. Permitidme que os lo diga y tened fe en mi afirmación, consagrando al servicio de mis funciones todas las energías de mi espíritu y el esfuerzo de mi voluntad tesonera e inquebrantable. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Domingo Mercante. Nació el 11 de junio de 1898 en el barrio porteño de Flores. Sigue la carrera de las armas en la Escuela Superior de Guerra, donde conoce a Juan Domingo Perón. Junto a él, en 1943, trabaja como oficial mayor del Ministerio de Guerra. Luego, al ser designado Perón como secretario de Trabajo, Mercante pasa a ser director general de Trabajo y Acción Social. Cuando en 1945 Perón es confinado en la isla Martín García, Mercante, junto con gremialistas, inicia la acción directa y coordinada en defensa del líder. Siendo secretario de Trabajo y Previsión Social, convierte a esta secretaría en uno de los principales motores de la candidatura de Perón. Apoyado por el laborismo y Evita, se convierte en gobernador de la provincia de Buenos Aires, cargo en el que fue reelecto. Entre sus obras más importantes se destacan el ramal ferroviario a Olavarría, la planta de tratamiento de agua de La Plata, Berisso y Ensenada, la construcción de 146 barrios obreros, centros de salud y materno-infantiles y diversos hospitales. Creó la República de los Niños, el Parque de la Ancianidad. Puso en funcionamiento 1.600 nuevas escuelas, casi una por día de gestión. Nadie en tan poco tiempo ha realizado una obra tan maravillosamente científica como verdad. Pasa la inmortalidad el 21 de febrero de 1976. Canto Maestro recuerda a Domingo Mercante, un militar argentino que nunca se vio envuelto en componendas ni negociados y que siempre bregó por la causa nacional y el bienestar de los humildes. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Una historia de un militar que luchó por la causa nacional y popular. Un gobierno bonaerense donde sus obras hablan por sí solas. Domingo Mercante. Solo me resta exhortar a todos los habitantes de la provincia a que, dando por terminada la actividad partidaria que circunstancialmente divide en la explicable puja por imponer a los comicios la representación de sus ideales, sumen a sus afanes, a los nuestros, para lograr el bienestar general. Ante la enorme multitud estacionada en la Plaza General San Martín de la ciudad de La Plata, desde los balcones de la Casa de Gobierno, Su Excelencia el señor gobernador de la provincia, Coronel Domingo A. Mercante, acaba de dirigir un saludo al pueblo de su provincia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Fue mi maestro primero, paso a paso en el detalle, para que bien me acabase como un verdadero, bien plantado como esquinero, la columna sobre el lomo, gringadas ni por asomo, las riendas emparejadas, que dentro de la tierra arada pareciese un mayordomo. Desdeñudo potreado, hasta manear de las patas, estaba su esencia innata con sabencia de doctor, que el recadito canto quedase como baraja, de la espuela la rodaja, son grillos que en los talones avispan los redomones, pero nunca los ultrajan. Gato negro, una copa, me lo abaja del montado, sepa que solo el pescado se palenquea de la boca, esa petiza sea poca, galope como es debido. No tenía permitido ninguna chafalonía, y en ocasiones hervía mesmo que huevo freído. desde aquella tierra arada, que ande por primera vez, han pasado mucho día 10 galopes y relinchadas, mi maestro de gauchadas, viejo zorro sabedor, con mente de mañador. No hay patadas sin espacios, Hugo Moreno Palacios, o sea, mi hermano. Mi hermano mayor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nos vamos con la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, y su palabra sobre el gobierno y la actualidad de la educación en nuestro país. A mí me parece que hay de parte del presidente un gran desconocimiento de la ley, y creo que las personas que lo rodean deberían informarla. En realidad, la paritaria docente desde que existe se cumplió, salvo en un interregno de 3 años del macrismo, porque el primer año también se cumplió durante el macrismo. Creo que es una herramienta fundamental para resolver los conflictos. Lejos de profundizarlos, es una herramienta para que haya diálogo y que haya resolución de los conflictos. Así que ojalá realmente puedan recapacitar y convocar y destrabar esta situación y enviar los fondos a las provincias, porque si no, el emergente completo va a ser que tengamos problemas en muchísimas provincias desde el inicio. La importancia de la paritaria nacional docente, con la palabra de la secretaria general de Cetera, Sonia Lesso. Un derecho que conquistamos todas y todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. El cielo, su color azul. Y el recuerdo, su dolor de ayer. Aunque simple revivir, paloma en palomar, la magia de volar en luz. Cada playa tiene un mar azul, cada norte tiene al fin el sur. Pero la imaginación inventa la ilusión de vernos a los dos en paz. Mira la flor que ofrece su color, así debemos dar el signo de la fe. Oye la voz del pájaro al cantar, la gloria de vivir en ramas del amor, el espejo de los dos. Esto fue Canto Maestro. Emisión 846. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Llega gente con historia en gris, cicatrices en su cicatriz. Préstales tu corazón, dos gotas de ilusión, la dulce claridad del sol. El amor que crece en vos y en mí es la tierra que parió el maíz. Dale un cielo todo azul, ternura en la raíz, los días de luchar en paz. Mira la flor que ofrece su color, así debemos dar el signo de la fe. Oye la voz del pájaro al cantar, la gloria de vivir en ramas del amor, el espejo de los dos. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3.